es el mismo cielo y es el mismo sol. Son las mismas calles, pero yo no soy, no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti. La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar. La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti. La voz que grita en el silencio que me quieres aquí. Que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír.